¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Qué tal? Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana. Y Yasmín Vargas, ya, otra vez. Ya nos acompaña Yasmín Vargas, ¡bravo! Después de casi 2 meses. ¿Dos meses ya. Pues, ¿cómo voló el tiempo? Bueno, para mí fue como una semana, pero ya los extrañaba. Se pasan rápido las vacaciones. Rapidísimo. Sí, bueno, agradecemos a Jo Monraz por apoyarnos en los controles nuevamente. Y a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como Lab-Pensamiento. Ya estamos transmitiendo en vivo desde Facebook para que se vengan. Aquí pueden hacer comentarios. Vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy. Y recuerden que estamos a través de radiocartón.com. Bueno, pues el tema del día de hoy va a ser de la estética. Como invitado especial tenemos a Aldo Cabrajal. Maestrazo, Aldo Cabrajal. Maestrazo. Él es maestro en el Departamento de Filosofía. Uh-huh. Y pues sus grandes estudios, tomen asiento porque son largos. Chan, chan, chan. Gran currículum aquí. Gran currículum. Bueno, tiene una formación técnica en estética. Tiene una licenciatura en filosofía, es una y una maestría en filosofía, en lingüística, pues. Lingüística. Y es también una maestría en educación. En educación y pues actualmente se desempeña enseñando la estética, ¿verdad? Sería sí, como filosofía de la educación de la estética. No, me dedico a dar clases en el departamento de filosofía y en la licenciatura en artes de la Escuela Superior de Arquitectura. Y antes también, hasta el plan pasado y durante años, en Secretaría de Cultura había una licenciatura en artes y ahí también daba clases, impartía clases. Ahora ya se volvió una licenciatura en gestión, ya es otra cosa. Ya pues, cambió. Uh-huh. Ah, okay. Y pues vamos a hablar de lo que es estética. Sobre el arte y la estética. Sobre el arte y la estética. Sí, sí. Así es. Sí, muchas gracias por haberme invitado primeramente. Les gracias agradezco. A ti por aceptar sí. la invitación, por estar aquí. Ajá. Y bueno, vemos que tus campos de interés donde te has estado desarrollando son la lingüística, la estética, el arte. Sí, sí. Que pues todas se entrelazan, ¿no? Sí, sí, hay como puntos en común entre todas ellas. Sí, claro. Aunque en el arte en este momento no tiene como una formación específica, pero sí el arte contemporáneo retoma muchos elementos de las o metodologías de las ciencias sociales en general, ¿no? De la etnografía, de la sociología, de filosofía y de todos estos. Sí, al final como que todo se va relacionando, ¿no? Sí. Sí, algunos artistas sí lo tienen claro cuando utilizan esas metodologías, otros no tanto porque proceden más intuitivamente, por decirlo así, pero sí, al final del día cuando su producción se vuelve pública, esto es cuando entra en un museo o en una galería o reciben una beca o ese tipo de cosas, pues tienen que dialogar, están obligados a dialogar con el público y ahí es donde confrontan o se topan con que lo que estaban haciendo pues no es nuevo y tampoco es original y tampoco es único, sino que está relacionado con una tradición discursiva y plástica de, pues, podremos decir miles de años, ¿no? O sea, cuando menos 2500 años, sí, pues. Pues bueno, comenzando desde los conceptos base, pues el título, ¿no? Sobre el arte, la estética. Sí. ¿Cómo definirías estos conceptos y cuál sería su relación? Sí, porque así cotidianamente y comúnmente, cuando uno dice, bueno, este baile es estético, implícitamente ella va entendido que es bello, ¿no? O cuando dice, oh, esa pintura es artística. Así, también se entiende que es bello. Entonces parece ser que estas palabras, confusión, estética, arte, siempre van unidas con el la noción de belleza. Sí. Y se piensa que todo lo artístico, todo lo estético es bello. Ajá, sí, y no necesariamente. O sea, en realidad esa es una confusión. Sí, o es falta de lecturas más bien. Una manera muy simplista de entender lo que es el arte. Mira, el problema con el arte es que al ser una manifestación propia de la especie humana, y que además se adhiere a un tipo de cultura que empezó o prácticamente es europea, donde en Occidente se dice, se empiezan a llamar a ciertos procesos de producción o ciertos ciertas expresiones humanas como arte tal cual, ¿no? O sea, en cambio en otras tradiciones no están haciendo o no estaban haciendo en el pasado algo como esto, ¿no? Es quizás en Europa y con los griegos donde empiezan a llamarle de esta manera y lo distinguen de manifestaciones religiosas, por ejemplo, espirituales, místicas y demás, ¿sí? Entonces, como la espiritualidad o el pensamiento y la ideología cambia, pues también cambian las manifestaciones artísticas. Ahora estoy tomando ahí un curso en línea que imparte el MoMA, que es altamente recomendable, sobre arte contemporáneo, y lo que veo, ya he avanzado el módulo, ya casi por terminarlo, veo cómo los artistas vigentes de esta década, de la última década, del 2010 al 20, están preocupados más bien por cuestiones que les atañen a su circunstancia o a su pueblo y a su tradición. Contexto. Gente, sí, como gente por de, ejemplo, de Estambul, de que, gente ¿qué sería de eso de lo que están preocupados? Sí, o sea, por ejemplo, mujeres de Dakar que tienen toda esa herencia cultural y que por una razón propia de su cultura están dedicadas la mayor parte de ellas al arte contemporáneo en museos con mucho dinero, que son pues de las familias y de los petroleros que tienen estas fundaciones, y que de alguna manera ellas se sienten, lo dicen en sus palabras, empoderadas a través de esta tradición, dado que en otras no tendrían o no tenían como tanto espacio como ahora sí lo tienen, como en el estudio, en la investigación y en la manifestación artística. Son muy productivas de hecho, ¿sí? Y en otros casos pues, más marginales, encontramos movimientos de resistencia dentro de procesos de desplazamiento, exclusión, invasión en el Medio Oriente, por ejemplo, o en todo el Mediterráneo. Sí, ese tipo de manifestaciones artísticas que son muy, muy importantes y que ahora son parte de la colección del MoMA, por ejemplo, no tienen nada que ver con la belleza, tienen que ver con circunstancias bien específicas, problemáticas bien específicas, ¿sí? A ellos no les interesa hacer algo bonito, ¿no? Sino que les interesa mostrar cómo les están, por ejemplo, en Turquía les están excluyendo a una etnia o a una minoría religiosa, ¿sí? O otras mujeres que están mostrando cómo ellas quedaron excluidas del sistema, o otros que no hay ni siquiera soporte o estructura institucional para que puedan sí, hacer una producción, difusión de su arte, ¿sí? Entonces, no sé si me explico, ¿no? Estoy tratando de decir que como ha cambiado la tradición, eso no quiere decir, no estoy diciendo que sea una cosa así como lo diría Hegel, ¿no? Una manifestación puramente espiritual. Yo creo que es más bien parte del pensamiento humano o de la inteligencia. Y de transmitir la realidad, ¿no? De los contextos. En la última década están muy, muy cercanos a sus realidades concretas y no están con este rollo de hacer algo bonito o bello renacentista. Que en algún sentido es como escapar de lo que tienes a inmediatamente e irte a crear un mundo imaginario y bello, ¿cómo te lo...? Uh-huh. O irte de esta realidad. Sí, no creo que sea así, ¿eh? Okay, no es una evasión, sino más bien ponerlo como muy, muy en claro, sí. Que esa situación no es amable para la especie humana, sí. No es amable para las comunidades. Se ha vuelto prácticamente un acto de denuncia, ¿no? Sí. Y no es casualidad que muchos de los artistas de esta época sí estén trabajando en la frontera, sí. Trabajando temas pues de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en México están artistas tanto locales como internacionales trabajando sobre ese tema. Recuerdo a Rubén Ortiz o a Cristian Franco, que hacen ese tipo de trabajo hablando desde la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? Y han venido gente pues de muchas partes del mundo para hablar de eso o hablar del problema de la violencia ejercida por medio del crimen organizado, tanto del narcotráfico como del Estado. Ha sido también un tema manifiesto y de denuncia al interior del arte contemporáneo. Es un error relacionar lo artístico con lo puramente bello, porque lo que tú has mencionado, los fines comunicativos del arte, pues, como dices, estas mujeres que dicen que a través del arte es como ellas se sienten empoderadas bueno, a lo mejor ese será un fin. En su contexto, en otro contexto, la manifestación del arte puede tener un sentido comunicativo de los abusos que están sufriendo, las exclusiones. Entonces, que eso ha sido en México, por ejemplo, para muchas artistas mujeres ha sido la manifestación de esa exclusión y abuso. Entonces el arte no está encuadrado en un único fin comunicativo. Esto depende de la cultura en la que se desarrolla. De la cultura, sí. Y eso está bien, porque imagínense no es que quisiera como excluir a los artistas que hacen eso. Lo que pienso es que podría ser como legítimo que lo hagan, pero sería muy cuestionable que un muchacho que esté en un contexto, por ejemplo, el de Guadalajara, esté desvinculado de él y que crea y quiera vincularse con un contexto que no le pertenece o del cual desconoce mucho, y que quiera hablar de esa cosa que desconoce. Que en algunos casos... Se da muchas veces. Se da mucho. En algunos casos puede ser... puede fundamentarse esa cosa a partir de una investigación, pero las investigaciones son procesos largos que no se dan en un mes, pues. O sea, son procesos, proyectos de vida prácticamente, ¿no? Al final de esa investigación ya podrían decir, en aquella parte del mundo y en aquella población se piensa de esta manera y yo no estoy de acuerdo. O yo estoy de acuerdo. O yo quisiera como cuestionar algo, ¿no? Ese tipo como de juicios son imprescindibles para la producción artística. O sea, un artista debe de tener una posición ante ese tema, ese contexto, esa realidad que está en la cual él está inmerso o está investigando, ¿no? Si quieren hablar de la guerra en el Medio Oriente, bueno, está bien, pero investíguenla, ¿no? Y luego pregúntense cosas. Pero antes, no. O sea, antes se quedaría como una cosa pues muy similar a las cosas que aparecen en Facebook. O sea, ¿cómo vas a criticar algo de lo que desconoces? Sí, ¿no? Hay que empaparse del contexto, de por qué el autor en este momento preciso hizo esta obra, ¿no? Sí. O quiso reflejar este momento. Sí, mira, lo que pasa es que las formas de producción artística han cambiado. O sea, antes yo estudié el técnico en artes, en Secretaría de Cultura, y esas cosas que eran como muy técnicas, estaban cargadas hacia las manualidades, hacia el dominio de ciertos materiales, hacia la limpieza. Siguen estando presentes en el arte contemporáneo, pero no es lo más importante. O sea, hay... Tenía como un enfoque muy artesanal. Sí, sí. Sí, muy artesanal, muy de cuidado y de limpieza de la producción del objeto o del artefacto que ahí quedaba, ¿no? De hecho, para mí fue como en cierta medida desilusionante estudiar eso, porque después veía que no había contenidos, y eso es lo que me llevó a filosofía más bien. O sea, estudiar contenidos era propiamente filosófico y no artístico, ¿no? Creo que había una confusión terrible en ese momento, y todavía las hay dentro del arte y de la estética, ¿sí? El tipo de producción artística que se basa en contenidos fue desdeñado por un tiempo en la escena neoyorquina, alrededor de los 50, 60 todavía, sí, bajo una tesis falsa, pero popular y bueno, más bien popular en el sentido de esa escena neoyorquina, uh-huh. Sí, en donde decían que el arte era pura forma. Ya, o sea, creyeron que el arte no tenía por qué manejar contenidos, que estaba libre de todo eso, y bueno, ahí eso les permitió legitimar toda la producción artística de mediados de siglo pasado en la escena neoyorquina y en la estadounidense, pero eso es falso. Uh-huh. O sea, querer tapar los contenidos en el arte, sí, es no entender el arte, ni siquiera del arte que ellos estaban hablando. Y como eran tipos muy famosos, una especie como de rockstar literarios y publicitarios, sí, en esa escena, como Greenberg, Sontag o Michael Fried y otros, sí, todo el mundo les creyó. O sea, en México somos muy, ¿cómo decirlo? Me parece que... ¿Como yo ovejas? Sí. Llevamos por la corriente. Por la farándula, sí, el mercado, sí. por los focos. Ah, sí. Por lo aquí. Que entonces, nos dicen que debe de ser arte, lo que es bello. O sea, claro. Como que siempre nos han impuesto. Nos gustan las reglas, ¿no? Como tiene que ser así o encasillar las cosas. Claro, entonces... Uh-huh. Muchos artistas sí, o algunos artistas en México sí creyeron que esto era cierto, ¿no? Que el arte no trabajaba con contenido, sino que era pura forma. Entonces, su producción, desde que aceptaron ese juicio, fue en ese sentido, de trabajar solamente con las formas y con los formatos propios. ¿A qué te refieres con trabajar con las formas? Sí, que se quedaron con cuestiones solamente geométricas, con por ejemplo. Y su referente como más como rico, por decirlo de una manera, fue el arte moderno de principios de siglo pasado para la arquitectura, ¿no? O sea, muy dadaísta. No, el arte moderno de en la arquitectura, que tiene como texto programático algunos de las publicaciones de Adolf Loos, por ejemplo, donde cree Adolf Loos en 1908 que el arte, o dice que el arte no lleva nada de adorno, o sea, que el arte es limpio, puro, y que ese tipo de arte está por encima de toda la producción artística. De hecho, relaciona el adorno con el crimen o en un sentido evolutivo raro, relaciona el adorno con lo primitivo, con lo arcaico. Sí. Entonces dice, yo siendo europeo, continental, en principios del siglo XX, estoy produciendo un tipo de arquitectura libre de adorno, libre de ese tipo de cosas, porque estoy en la escala evolutiva, estoy en la cima, pues. Uh-huh. Ese tipo de juicios que tenía Adolf Loos, cualquier estudiante serio, investigador serio que los haya consultado, se daría cuenta de que están basados en confusiones, errores, en prejuicios terribles sobre la evolución misma. Y sobre el arte también. Uh-huh. Sin embargo, se quedó como programa para la producción arquitectónica y después artística en el arte moderno. O sea, creyeron que era así, que lo que había que hacer era pura geometría, cubos, literalmente cubos, ¿sí? Uh-huh. Que no había que ponerle nada a esas cosas, que ni siquiera debía estar implícito el contenido. Ese lastre que tuvimos en el arte por casi un siglo, ¿sí?, terminó o influyó a muchos artistas en México todavía de finales de siglo pasado o de principios de este siglo, ¿no? Que ya ellos haciendo pintura, dibujo o incluso escultura siguen teniendo como referente al arte moderno como único criterio de producción, pero estamos hablando de un arte y de una ideología de hace 100 años. Uh-huh. Más de 100 años, o sea, uh-huh. Y en ese sentido lo que vemos ahora es que de estos nuevos artistas de internacionales que les estaba hablando hace rato, tanto locales como internacionales, ellos realmente están haciendo un cambio cuando dejan de producir con un criterio de la modernidad esa arcaica. Uh-huh. Es muy raro la historia del arte o este tipo de manifestaciones artísticas, porque tomaron, o también por ingenuidad o por ignorancia, creyeron que la modernidad inició en siglo XX, cuando pues la modernidad inició en 1600, ¿no? Después del Renacimiento. Sí, ya. Pero bueno, eso ya es otro tema que atañe más a la historia del arte que a lo otro, ¿no? Sí, lo que estoy diciendo es que cualquier tipo que se ponga a estudiar y a investigar no se queda con ese tipo de prejuicios o no los toma de manera crítica. Eso es como en el sentido de entender cómo se ha desarrollado el arte a través de la historia, ¿no? Uh-huh. Sí, pues sí, claro, sí. Porque si tú te quieres poner a hacer arte, uh-huh. O sea, ¿tú sí recomendarías como llevar a la historia? Estudio, o sí. Simplemente... Sí, claro. Es que no hay arte intuitivo. No, eso, o sea, no pasa. Tú dirías como que no hay, porque hay muchas anécdotas. Ajá. De estos niños que, ajá, no tuvieron un adiestramiento como tal, por ejemplo, en música, digamos. Ajá. Y que de repente, pues les sale un vocerrón. Nunca la han entrenado y, ajá, tienen un vocerrón. Bueno, mira, si hay talentos naturales, por ejemplo, en un niño puede haber oído absoluto. Y eso es un talento natural o una especie de producto del genoma humano, sí, que es difícil y es una envidia para muchos, para cualquier músico que quiera, claro. O sea, tener oído, tardan absoluto, no es fácil. Eso. Sí, uh-huh. Entonces hay niños que lo tienen, entonces, uh-huh, pueden de puro oído reproducir melodías, armonías, cosas como muy finas, y si tienen la capacidad vocal poder reproducirlo, uh-huh. O sea, son como dos momentos distintos y lo podrían hacer, sí. Pero eso no los hace... O sea, tienen muchas ventajas. De ahí a que se vuelvan grandes concertistas, hay un tramo larguísimo. Larguísimo, porque son horas de trabajo. Sí. Y aparte... Sí, horas aparte de ensayo. Mira, a lo que voy es... Muchos piensan que de manera intuitiva, sin estudios y con una especie de talento natural, se van a volver artistas de inmediato. Y eso es falso también. Sí, eso porque no también volverse artista es algo muy circunstancial, ¿no? Depende mucho de la gente que te rodee. Y del trabajo. Del trabajo. Y del trabajo, sí, porque de otra forma no se logran. O sea, te puede salir bien un dibujo, pero de ahí no te haces artista, ¿no? Sí. Muchos creen que sí. Sí, o están clavados más bien en dibujar y ya creen que luego con va a venir, ¿no?, el director del MoMA y les va a comprar sus dibujos. Eso no va a pasar. Eso ya es aspirar como a la fama, existe, ¿no? Más allá de ser artista, sí, es como ser reconocido. Y, bueno, y sale algo peor también acá en México, porque la fama está en manos del mercado. Y el mercado en México estuvo monopolizado por décadas por Televisa y ahora TV Azteca y todas esas cosas, y ellos cosas, son, ¿no?, los que dictan lo que es arte y lo que es... Pero son, ¿no?, muy ignorantes. O sea, que me digan que Lucerito es una gran cantante me parece una estupidez. ¿Cómo crees? O sea, que me digan... Sí, claro. ¡Wow! Habiendo grandes cantantes... Como una dictadura, ¿no? Mira, es que en México... Espera, te la expongo y... En México tenemos grandes, excelentes cantantes de ópera, excelentes músicos, y la gente no los conoce. Y cree que los fetiches de Televisa, del mercado, son los artistas, y eso es falso. Ellos no son artistas, o sea... Y mucha gente no tiene un contacto directo con lo que realmente... Lo que es algo artístico, muy, muy trabajado. Sí. Ya no hablamos de artístico, sino algo muy, muy elaborado, muy trabajado, uh-huh, especializado. Sí, lo que pasa es que sí hay buenas colecciones en México. Sí, uh-huh, la colección FEMSA es una, sí, la del Carrillo Gil es otra. Sí, los museos tienen buenas colecciones, pero... Sí, incluso están al acceso de la población, pero suele pasar que más bien... lo que predomina es el marketing, el mercado, ¿no? Entonces, imagínate un medio de difusión masiva que domina el mercado en México, que los hay. Uh-huh. Por ejemplo, aquí está Milenio, que domina e impone su gusto y su criterio, aunque sea mediocre, sí, pues, y falso, ¿no? Sí, es que es algo que se expone. Claro. Por mucho tiempo y en todo momento, ¿no? Sí, o sea, es como sí. consúmelo, y al final pues logra como penetrar en la mente de todos, ¿no? Ajá. Y muchas personas, es tan fácil o tan raro, porque les gusta el arte, está bien, pero no les interesa leer nada del arte, sino que consumen solamente lo que los medios y el mercado les dice que es arte. Sí, o sea, con un poquito de ingenio, de criterio, se pondrían a revisar a ver qué es eso que les gusta. Pero si no lo hacen, entonces se creen lo que les dice una televisora. O sea, eso es muy, es lamentable, pues, de nuestra población, pero bueno, sí. Entonces, vamos a la primera pausa musical, ¿sí? Ver, enseguida regresamos. Y bueno, para mencionarles, que algo que no habíamos dicho, tenemos un regalo. Vamos a estar regalando una taza del Laberinto del Pensamiento. Ya subimos la publicación ahí a Facebook, ahí en la posada, para quienes fueron en diciembre. Regalamos muchas, quedaron algunas, y bueno, aquí vamos a estar regalando con ganas de taza, durante es el programa. Sí, yo sé que muchos las quieren. Pueden anotarse a través de la transmisión en vivo desde Facebook o en la publicación de la foto de la taza. Nada más ponen su nombre completo y ya están participando, y al final del programa vamos a decir quién fue el ganador. Y bueno, estamos transmitiendo a través de Radio Cartón y enseguida regresamos. Come on. Yeah. Yeah, yeah. NYC in the building. Nash and Jose James. Esto va por todos los francotiradores del arte. Ah, killer. Todos aquellos que nos disparan por la espalda. Let's go. Art Killer te mira desde su desfile militar. No le suele importar que tú respires. Su ascenso se escribe con nuestro declive. ¿Qué más le das? Mientras sonríe desde un yate en el Caribe. Te seca el corazón para que pienses en cifras y en cuentas. Te pone vendas que tapen las cosas que sientas. Intenta que dependas de lo que compres o vendas. Se inventa deudas, no quiere que comprendas más. Art Killer le escupe a la belleza. Él llena su bolsillo y te vacía la cabeza. Construye fortalezas de hormigón, arranca la maleza, mientras bosqueza ante el amor la gentileza. Tú eres otra pieza de su puzzle monetario, un mercenario que se aturde ante su spot publicitario. Adversario del conocimiento porque no se compra, francotirador del arte escondido en la sombra. From the darkness, desde la oscuridad, the dream will rise, to spark a fire into the night. Las voces stand Killer te educa para el beneficio. Solo es un ogro ficticio. Le saca de quicio cada reflexión. Sufre aversión por la ternura. Odia la revolución que empieza en una partitura. Él te tortura con la estricta pesadez de un tic-tac. Tu mente adicta a una pantalla, un Big Mac. Mientras nos dicta cómo acumular basura. Odia la revolución que empieza con una escultura. Art Killer te adoctrina en el colegio. Te enseña a jugar sucio, a ver que todo tiene un precio. El acto gratuito no es rentable y lo censura. Odia la revolución que empieza con cada pintura. Deja viuda la imaginación, fusila cada fantasía. En tus manos ve ganancia y mercancía. Art Killer no se fía del poder de la cultura. Odia la revolución que empieza en la literatura. From the darkness, a dream will rise. Un sueño. To spark a fire into the night. Un fuego. Raise our voices and stand together to bring tomorrow. We'll las películas de Hitchcock, sin la magia en discos de George Clinton o Jill Scott. ¿Qué sería de mí sin Orson Welles y Ciudadano Kane? ¿Qué sería de mí sin Prince y sin su Purple Rain? ¿Qué sería de mí sin Mozart, sin su Requiem? ¿Qué sería sin Julio Verne, sin Dickens, sin Tolkien? ¿Qué sería sin Vivaldi y sus cuatro estaciones? Sin los colores de Van Gogh pintando girasoles. From the darkness, yeah. A dream will rise, to spark a fire into the night. We raise our voices to stand together to bring tomorrow's light. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Acabamos de escuchar a Natch con Art Killer. Y bueno, estamos con Aldo Carvajal, especialista en lingüística, en arte y en filosofía y en todo. Todólogo. No, claro que no. Estamos hablando un poco sobre... Eso ya, es para que se vuelen, es para que se vuelen. Yo crema los tacos ya. Pero ya se chivió de Aldo. Estamos hablando un poco sobre lo que... es el arte, la estética y, bueno, lo importante que es el contexto para comprender estos para definir sí, claro. Lo que es lo artístico, exactamente, ¿verdad? Sí. Y, bueno, como cada semana, pues tenemos el reto semanal. Y en esta ocasión preguntamos, ¿cómo definirías el concepto de arte? Uh-huh. Obtuvimos varias respuestas. Por ejemplo, aquí Vitruvio nos pone, suspiro, lo que sale del laboratorio, la creación de un inventor. Bueno, ¿de un qué? De un inventor. La creación creo que es concepto sí. clave, ¿no? Pedro Padilla, aquí presente como público, dice, la creación de obras, ya sea tangible o no tangibles, con el propósito de transmitir alguna visión del autor o sus sentimientos. Ajá. Postdata, qué pregunta tan difícil. Sí. Y sí, sí lo es. Emanuel Velázquez nos dice, exteriorización de pasiones del autor con diferentes métodos. Yo creo que se refiere como a, puede ser a través de la música, de la pintura. Del baile. Sí, sí. Así lo entiendo yo. Landru Gaitán nos dice, es difícil. Pienso que cualquier definición quedaría corta o extrema. Quizás sea un sueño del inconsciente muy presente, la necesidad intrínseca del Dios interior. Uh-huh. O tal vez una emoción materializada, ejecutada, plasmada, inmortalizada, pues. Perla Córdoba nos comparte un video de Instagram. Que aquí Aldo nos hizo el favor de comentarle que no, perdón. Que qué cochinero. como un método, ¿no? De hacer un cuadro. Uh-huh. Y Espera Ramírez dice, el arte es la forma de expresar físicamente las emociones basadas en reglas. Ajá. Sí, creo que hay muchas reglas. De ellas como que se cargan a la idea de que el arte es producto del trabajo con las emociones y no necesariamente. O sea, puede haber artistas que sí se carguen hacia las emociones, pero pues no están obligados todos a cargarse hacia las emociones. Por ejemplo, hay en el arte conceptual hay mucha producción que es más bien producto de un sistema, sistema con definiciones o con proposiciones como muy claras, que esas proposiciones se deben de leer y ejecutar, y eso es lo que produce la obra, ¿no? No están trabajando. Claro, siempre va a haber intenciones por parte del artista al momento de producir. Y cuando hablamos de intenciones, ya están metidas las pasiones. Podría ser, pues, pero no es el objetivo, pues. Sí. Si hay una intención, pero el objetivo no es manifestar sus emociones. Uh-huh. En el arte griego, por ejemplo, sí estaban implícitas las emociones, dado que, por ejemplo, la tragedia, que es el modelo más acabado, y que de ahí salieron muchos de los temas para la producción escultórica, principalmente pictórica, estaban implícitas todas las emociones humanas, porque sus productos, que eran las tramas entre dioses y hombres, están mostrando eso a través de las acciones. Entonces ahí sí estaba muy cargado hacia eso, era ver cómo bajo ciertas circunstancias un hombre actúa. Y eso es una pregunta filosófica incluso, ¿no? O sea, nosotros como filósofos desde el origen de la filosofía está planteada esa pregunta, o sea, ¿en qué nos vamos a basar para actuar en el mundo? ¿O cómo debemos de actuar en el mundo? ¿De acuerdo a qué? Esa es una gran pregunta. Y la ética ha tratado de responder y la política ha tratado de responder a ello, ¿no? Pero esa es una pregunta que surge pues en el arte principalmente. Aristóteles lo tiene claro, de hecho. Si por algo, cuando trabaja como preceptor de Alejandro Magno, se dedica a enseñarle la Ilíada y la Odisea, es porque... está dejándole en claro cómo bajo ciertas circunstancias y con cierta ideología el hombre tiene que tomar decisiones de acuerdo a ella. Y cómo no puede tener una especie de ley o juicio determinante ante esas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y entonces sí debe de haber una especie de discernimiento, una especie de disposición, etcétera, esas cosas que estaban bien planteadas en Homero, pues lo estoy diciendo, y que la tragedia lo va a plantear muy muy bien también en Sófocles, en Esquilo, en Eurípides principalmente, ¿no? Pero la producción artística tomó ya el argumento y lo volvió figura sensible. Antes de eso no era una figura sensible, bueno, salvo por el oído, entraba por el oído obviamente, pero la reconstrucción de la imagen era mental, pues, y uno se tenía que como identificar con esos procesos, esas tomas de decisiones. Bueno, ese es respecto al arte, si el arte implica o no emociones, sí las implica en ese sentido, porque pero no todo el arte es producto de las emociones, eso no necesariamente. Ahorita que mencionaste la antigua Grecia y el comentario de el último que dice que es la expresión, Raúl Méndez, la expresión de las pasiones con técnica, ¿verdad? Con reglas. Reglas. Eso, bueno, eso me recordó muchísimo. Me recordó muchísimo a la antigua Grecia, en que se hacía alusión al dios Dionisio, que se refiere a las pasiones, y a el dios Apolinio, que es el dios de las reglas. Y creo que ahí se mencionaba o se hablaba de que el arte consiste en estas dos entidades, creo que en un equilibrio entre las pasiones y la técnica, ¿no? Sí. Sí, podría ser. Esa es una postura que tiene Nietzsche, ¿no? O sea, mira, más bien, si recuperamos un mito Nietzsche, arcaico, ahí se hizo muy popular. Y no el mito nietzscheano, sino el arcaico, podríamos decir que dada su concepción mitológica, creían los griegos que nosotros éramos producto de de la destrucción que hizo Zeus de los titanes después de que estos devoraron al dios Dionisos. Sí. Entonces, los titanes por mandato de una diosa devoran a Dionisos y luego Zeus se enoja y los destruye con su rayo. Entonces, del polvo de la mezcla de Titán con Dionisos, caída al agua, surgimos la especie humana. Entonces, la verdadera oposición espiritual e intrínseca a lo humano sería la titánica por un lado, la titánica, y la dionisíaca por otro lado, la divina. La bestial, por decirlo así, y la del niño que juega y el niño entusiasta que provoca locura y manía. O sea, nosotros seríamos una mezcla de esas dos cosas. Eso es distinto a lo que dijo Nietzsche, pues. Nietzsche inventó otro mito. Okay. Aquí Raúl Méndez, mediante la transmisión en vivo en Facebook, nos manda saludos y pregunta ¿qué tanto se relaciona la evolución del arte con los cambios sociales? Yo digo que totalmente. Si era lo que estábamos mencionando ahorita, cómo los cambios sociales o cómo influyen la cultura, en el arte, la tradición, ¿no? Influyen. Sí. Por ejemplo, estar haciendo ahorita arte clásico, aunque algunos lo hagan, sí, sería muy cuestionable, dado que nuestra realidad es otra. Sí, Pues es el riesgo que se corre. O sea, si el Estado toma como criterio de producción a un tipo de estética o un estilo particular como el clásico o el moderno, que ya lo tomó el PRI, ¿sí? Esa es una manifestación más bien de un tipo de despotismo y no de otra cosa. Sí. Es como ignorar todo lo que está pasando en la ciudad o toda nuestra cultura, toda nuestra tradición, e imponer un tipo, un estilo para el modelo de ciudad, ¿sí? Para cambiar todo el paisaje urbano y el paisaje arquitectónico en función de un ideal que tiene el político o el arquitecto. Totalmente desconectado, ¿sí?, a la desconectado, realidad, ¿no? Sí, de la realidad, que es lo que pasa con cada remodelación del centro. Esto es muy grave, o sea, que no tomen en cuenta qué tipo de población tenemos. Creo que de los últimos grandes arquitectos que hemos tenido, que sí ha tomado en cuenta el tipo de vida, el tipo de cultura, ha sido, en ese sentido, Alejandro Son. Alejandro Son, siendo maestro de Geritz, uno de los artistas también más importantes austriacos que vive acá, por su filiación con o por su... Más bien, como él crece, a pesar de tener raíces austriacas, vive acá y crece, se desarrolla y se forma acá en Guadalajara, ¿sí? Y al ser de las primeras generaciones de arquitectos en Guadalajara y formarse con estos, con Kufal y con Geritz y otros que son geniales, ¿sí? Tiene como toda esta formación muy contemporánea a su época, muy de vanguardia de su época, pero... recupera la tradición y las prácticas de colonia, de barrio, de tianguis, para hacer sus proyectos arquitectónicos. Uno de los más importantes, pues, es el Mercado San Juan de Dios, pero no es menos importante las unidades habitacionales Ricardo Flores Magón y la unidad habitacional esta de acá de Atemajac, porque toma en cuenta cómo viven las personas o cómo se relacionan las personas para hacerlo. Para que su plan se adecue a esas necesidades reales y concretas. A esa cotidianidad, claro, ¿no? A esa manera de vivir. Porque los otros arquitectos, lo que vemos ahora, hace poco platicaba con una maestra de acá de la ESARC, de la Escuela Superior de Arquitectura, vemos cómo este desarrollo inmobiliario y arquitectónico en Zapopan, por ejemplo, que es ostentoso, pero... separado totalmente de la tradición y de la cultura mexicana, o sea, no les interesa, o sea, pero quieren que sea vistoso, elitista, y que sea muy marcado la diferencia entre la población común, de a pie, sí, el los obreros, que somos la mayoría, o de los trabajadores, que somos la mayoría, y los que no trabajan pero tienen todo el dinero en sus manos para seguir explotando gente y para seguir comercializando lo que se les pegue la gana, ¿no? Está muy claro eso. Entonces cambiaron todo el paisaje urbano, que era prototípicamente bosque, sí, de esa parte de la ciudad, por un paisaje esquizofrénico de edificios que con una estética contemporánea pero europea, así que no tiene nada que ver con nuestra arquitectura, nuestra población, la identidad, ni con nada, ¿no? Ni siquiera con el bosque que terminaron aniquilándolo o poniéndolo en riesgo hasta este momento. Sí. Ay, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ajá. Nos quedan 5 minutitos nada más. Y no respondimos nada, ¿no? Bueno, o sea... No, pero se va dando la charla. Yo creo que, resumiendo así, podríamos decir, la estética no es un estudio sobre la belleza. Eso es un error, sí. Totalmente. El arte no tiene un modelo específico tampoco, sí, y no tiene por qué producir objetos bellos, sí. Sí, también podría ser como una terapia simplemente de purificación, ¿no? O sea, de que... ¿Como catarsis? Así era en la antigüedad, ahora puede darse, pero no necesariamente tampoco. Es que ¿no? Como de que de personas que son muy pasionales y tienen toda esta energía interna, entonces el arte es una forma de sacar... Podría responder algo más psicológico, ¿no? Podría responder a una necesidad, sí. Y eso sí es verdad. Hay personas que estuviesen produciendo, sí. O sea, su vida no tendría sentido. Por ejemplo, muchos, ¿no?, de los de nuestros compañeros artistas, su razón de ser y de vivir y de existir es hacer arte, y eso está bien, o sea, no se ven haciendo otra cosa y está perfecto. Sí, bueno, no sé si... Quedan muchas cosas todavía, ¿no? Sí. Muchos temas. Pero bueno, vamos rápido a ver quién se ganó la taza, ya para quitarnos este peso encima. Ah, gracias. A ver, tenemos aquí hay 5, yo tengo 7. A ver, un número del 1 al 7. A ver, Aldo. Al 6, el 6. ¿6? Eduardo López, bravo. Se anotó acá en la transmisión en vivo. Ya vas a poder tener esas mañanas con cafecito caliente acompañado del laberinto del bien pensamiento. Bien sabroso que saben en las tazas del laberinto, ni saben, muchachos. No, pues muchas gracias a los que estuvieron aquí viéndonos a través de la transmisión en vivo. Saludos a Eric Eduardo, que nos manda saludos a todos. Saludos al maestro Aldo y a las compañeras. Gracias, Eric. Diego Eduardo López, que aquí se anotó y ganaste la taza. Ah, puedes recogerla en la Rodea Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Pavo y Federalismo. Puedes ir de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, o si vienes el domingo, pues es de 10 a 6 de la tarde. Y Raúl Méndez, Isis Deyanira, Ruth Ríos Reséndiz, por las damas caballero, aquí se llama. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos, escuchándonos a través de radiocartón.com. Y pues, no sé, últimos comentarios, algunas recomendaciones de autores, libros. Ah, pues sí, ¿no? hay muchos, pero bueno, sería... Algunos, tres. Interminable la lista. Bueno, yo recomiendo a Thomas McEvilley como un gran crítico de arte, crítico y curador de arte. ¿Pero sí, de arte de pintura, de escultura, de arte en general, baile, todo? Sí, Thomas McEvilley tiene varios textos, algunos sobre arte clásico, sí... y otros sobre arte contemporáneo. Hay una serie de artículos publicados por ACAL. Sí, también recomendaría a Hans Belting. Hans Belting es un autor que crítico Hans, también eso y curador parece alemán. De arte, sí. Es alemán, muy muy recomendable. Y otra es William Thomas Mitchell, también es norteamericano, que también es un gran crítico, un gran teórico del arte. Entonces Hans Belting, William Mitchell y Thomas McEvilley como referentes casi obligados para esta reflexión estética contemporánea, ¿no? Ah, perfecto. Sí. Pues muchas gracias por las recomendaciones, muchas gracias por venir. No, pues gracias por la invitación. Sí, un placer estar acá y un saludo a su auditorio. Sí. Muchas gracias. Ahí les manda saludos Aldo Carvajal, maestrazo. Gracias. Bueno, pues nos despedimos, Cintia Santana. Y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Nos estamos viendo el próximo viernes. Ah, bueno, para avisar, el próximo viernes no va a haber transmisión en vivo en Facebook, va a ser el martes, pero el programa se va a transmitir el viernes normalmente en radiocartón.com porque el invitado, bueno, se le complica ese día, entonces sí va a haber programa, solamente se va a cambiar de día. Sale, nos vemos, hasta luego. Adiós. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.